8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Esta verdad que desde hace ya mucho tiempo, muchos siglos, los cristianos siempre han creído, que la Virgen gozaba de un privilegio por ser ella Madre de Dios, el privilegio de haber sido eximida de la culpa, de cualquier culpa, en especial de la culpa original, del pecado original, y esto ya desde el vientre materno, desde el vientre de Santa Ana, su madre. Justamente hoy lo que celebramos es la concepción pura, inmaculada de la Virgen. Ya en el vientre de Santa Ana, la Virgen fue preservada de la culpa en previsión de su futura maternidad divina, dado que era conveniente que la Madre del Salvador, que la Madre de Dios, ella misma también estuviese exenta de pecado y, en consecuencia, llena de gracia, como le dice el ángel Gabriel en el Evangelio que acabamos de escuchar. Ocurre que en el siglo XIX, más específicamente en el año 1854, el Papa de aquel entonces, Pío IX, o Pío IX, promulgó un dogma ex cátedra, o sea, hizo pública, explícita, una verdad de fe que ya se venía creyendo en esta. No es que el Papa la inventó, sino que la explicitó a través de un pronunciamiento pontificio ex cátedra, así llamado, o solemne, por el cual promulgó este tercer dogma mariano, la Inmaculada Concepción de María. Por una mujer entró el pecado en el mundo, Eva. Por otra mujer, la Virgen, el ave, la contracara de Eva, y el revés de Eva es María. Por otra mujer, el ave María, entra la salvación al mundo. algún padre de la iglesia jugando con las letras de la palabra Eva, dice que Eva es lo contrario o el reverso de ave, las tres letras dispuestas al revés. Como que la Santísima Virgen es la contracara o lo contrapuesto a la culpa original que nos vino por medio de Eva y también de Adán. En aquel entonces, con el pecado original, Dios dijo a la serpiente que habría discordia, lucha, guerra entre la serpiente, es decir, Satanás, su estirpe, sus hijos, y María, una mujer, que junto con sus hijos, con su descendencia, iban a aplastar, pisar la cabeza de la serpiente. Esa mujer, cuyo nombre no se dice, pero que se refiere a María, y sus hijos o su descendencia es Cristo, pero somos también nosotros, los hijos de la Virgen, por el bautismo. Estamos llamados, al igual que ella, a aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, vencer las tentaciones, sea las tentaciones que proceden fuera de nosotros, por ejemplo, las tentaciones diabólicas, sea aquellas que tienen por origen nuestra propia naturaleza caída, desordenada, nuestros deseos desordenados. La Santísima Virgen, al estar llena de gracia, nos ayuda en nuestra propia recepción de la gracia para poder también nosotros, como lo hizo ella, vencer a la serpiente, aplastar su cabeza, vencer el pecado. Por eso la fiesta de la Virgen que hoy celebramos, ella que está llena de gracia, ella que no tiene ningún tipo de pecado, esta fiesta nos ayuda muchísimo a nosotros, para también nosotros, en cuanto hijos de esta madre, poder vivir de una manera semejante. Crecer en la vida de la gracia, crecer en esta vida sobrenatural, a través de las virtudes, a través de la oración, a través de la vida cercana a los sacramentos, por los cuales la gracia de Dios nos llega de modo habitual u ordinario, crecer en esta vida de la gracia para poder nosotros, hijos de esta sublime, excelsa madre, también crecer en santidad, vencer la obra del mal en nuestra vida, vencer al pecado. Pidamos a la Santísima Virgen, ella que hace de puente, de intermediaria, entre la fuente de la gracia que es Cristo y nosotros, entre la fuente de la gracia que es su Hijo y nosotros que somos también sus hijos, que haga de intermediaria, de mediadora para poder nosotros recibir esta vida que ella tiene en abundancia, la vida sobrenatural de los hijos de Dios. Y una oración muy especial y muy fuerte que ayuda a esto, a crecer en esa cercanía con la Virgen, a poder participar cada vez más de su vida, que es la vida de Cristo, la vida de la gracia. Una oración muy recomendada por la Iglesia y que realmente hace mucho bien al alma es la oración del Santo Rosario. Que podamos crecer en esa práctica tan arraigada en la tradición de la Iglesia, tan importante. Esa práctica recomendada incluso no solamente por los papas, sino incluso por la Santísima Virgen en sus apariciones, quien ha pedido el rezo del rosario para obtener las gracias. Parte de esa oración del Ave María incluso tiene su origen en la Sagrada Escritura, en ese diálogo entre María e Isabel. Llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, etc. Es decir, es una oración que tiene también su origen en la misma palabra de Dios. Y además en el Rosario vamos contemplando los misterios de Cristo. Es una oración que nos conecta directamente con el Evangelio. Con lo cual es muy importante rezar el rosario como manifestación especial de amor hacia la Virgen. El rosario es una oración muy simple. Algunos desprecian un poco la oración del rosario porque dicen que siempre se repite lo mismo y que es una cosa bastante infantil o poco profunda, dicen algunos, equivocadamente, como si para hablar con la Virgen o con Jesús hubiese que usar fórmulas más sofisticadas o más extrañas, y realmente no es así, es una oración muy simple. Pero justamente en esa simplicidad radica su profundidad, porque Dios también es muy simple y es absolutamente insondable, profundo y misterioso. Las cosas de Dios tienen que ver con la simpleza. Con lo cual, no caer en la tentación de pensar que el rezo del rosario no es eficaz, o que no sirve repetir como un loro. Algunos dicen que el rosario al final es repetir como un lorito, como un loro, y que por tanto no sirve rezarlo, o que hay oraciones mejores que el rosario. Y realmente no es así. Seremos loros si lo rezamos adrede mal. Es decir, desconcentrados y no hacemos nada por modificarlo. Pero el hecho de que siempre repitamos la misma oración, el Ave María, no le quita profundidad, no le quita eficacia a esta oración. La repetición ayuda mucho. Es como cuando uno le dice muchas veces a una persona que la ama, que no por repetirlo, no por decirlo mucho, eso pierde eficacia o pierde fuerza. Al contrario, estamos diciendo nada más y nada menos a alguien que amamos y se lo decimos constantemente. Bueno, el rosario es algo así también. Es un canto de amor, un canto de alabanza, una suerte de piropo, de reconocimiento a la grandeza de María y a la grandeza que Dios ha hecho en ella. Y esto lo vamos repitiendo en cada cuenta del Santo Rosario. Por eso, que podamos crecer en la relación de hijo-madre con esta madre, la Santísima Virgen, y hacerlo de modo muy puntual, muy particular, con el rezo del Santo Rosario, que la llena de gracia a quien hoy celebramos y festejamos, nos alcance la gracia que cada uno necesita para ser fiel a Dios, fiel a la propia vocación, para que cada uno pueda ser aquello para lo cual Dios lo ha creado, es decir, un buen hijo de Dios, un santo. Que la Virgen María nos ayude en este propósito. Feliz Día de la Virgen y que Dios los bendiga.